Y aquí en la 106 nos vamos a ir rápido hasta el destacamento policial de Del Carril, porque la radio también es información, obviamente. Allí está el principal Gastón Bianchi, que como siempre nos atiende. Buen día, Gastón, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Y buen día a toda la audiencia. Muchísimas gracias por atenderlos, Gastón, atendernos, Gastón. No hay problema. ¿Qué pasó esta mañana? Bueno, a las 8:15 aproximadamente tomamos conocimiento que en la ruta 205, a escasos metros de la entrada con el acceso a Del Carril, se había producido un accidente de tránsito, por lo cual se constituye personal de esta seccional y contacta efectivamente que, por circunstancias que aún se están tratando de establecer, una persona de sexo femenino, empleada policial de la comisaría Roque Pérez, circulaba en su automóvil Polo desde Roque Pérez hacia Saladillo, donde en sentido contrario circulaba un camión, de Saladillo a Roque Pérez. Este camión, en principio, y de acuerdo a algunos testimonios recogidos, habría hecho una maniobra de sobrepaso y, dada la niebla que había en el momento, se encuentra con el vehículo de menor porte, el cual intenta esquivar al camión, muerde la banquina y produce que vuelque el vehículo menor, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, vino personal de UDEN, donde en primer momento asistió a la víctima, la cual fue trasladada al hospital de Saladillo y está internada en este momento para observación. ¿Me dijiste el nombre, Gastón? La oficial de policía, Bárbara Bussi, ella presta servicios en la comisaría de Roque Pérez. Claro, y que ha trabajado también aquí en Saladillo, ¿no? La hermana. Ah, la hermana. Sí. Claro, bueno. Pero bueno, las consecuencias no son muy graves, son más daños materiales, pero igualmente esta chica está siendo asistida y tiene algunas lesiones leves, gracias a Dios son leves, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Gastón, en general, ¿cómo anda todo por Del Carril? Y por el momento, gracias a Dios, todo tranquilo, así que venimos trabajando bien, se está cumpliendo con todos los operativos, claro. Dispuestos por la superioridad, así que por el momento, en la parte directiva venimos muy bien, gracias a Dios. Claro. Hay constante operativo de prevención, ¿no? Y es lo que se trata, ¿no es cierto? Claro. Siempre la prevención es el primer punto fundamental a tener en cuenta en esto. Si no hay buena prevención, a veces se cometen los delitos, pero bueno, tratamos de estar en todo lo que se pueda y tratar de prevenir al 100%, ¿cierto? Claro. Gastón, como siempre, muy amable, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, hasta luego. Hasta luego. La palabra del principal, Gastón Bianchi, a cargo del destacamento Del Carril de la policía, que nos atendía como siempre muy amable y muy gentil. Nosotros nos vamos rápido a los números de la suerte, ¿te parece? Exactamente, porque salió hace segunditos nada más la cabeza de la provincia de Buenos Aires, el 7008, a la cabeza en la provincia de Buenos Aires. Estamos esperando la cabeza de la nacional. Mientras tanto, le mandamos un saludo enorme a Mariana, la señora de Marce Giovanelli de Station, que está allí en Roque Pérez. Le mandamos un saludo gigantesco. Aquí la tenemos en el Messenger. Y acaba de salir, ahora sí, la cabeza en la nacional, el 9063. Ahí estamos entonces. 9063 a la cabeza en la nacional y el 7008 en la provincia de Buenos Aires.